una espectacular liquidación de fin de año. Así que vaya ahí a la esquina de O'Higgins con Ramón Freire. Fíjese que tenemos en el hilo telefónico a Danilo Pérez Barría. Él es un pianista que está pasando por una situación muy particular. Está muy nervioso porque está poniendo en sociedad una obra y a su vez un videoclip, que no es cualquier videoclip, es un videoclip que fue grabado rodeado en su máximo esplendor de la naturaleza. Él está flotando en un río acá del sur de Chile. Pero dejemos que sea el propio Danilo quien nos cuente de este minuto por el que está pasando, como decíamos, en su vida de compositor. ¿Cómo estás, Danilo? Buenos días, ¿qué nos cuentas al respecto? Hola, hola, muy buenos días. Buenos días a todos los auditores de Radio Acústica también. Decíamos que tú hoy día pones en sociedad una obra bien, bien particular y de una forma más particular aún. Así es, así es. Nosotros venimos trabajando en un proyecto artístico, este montaje y creación de un videoclip con una pieza para piano que yo realicé, que se llama Tolten. Y en abril pasado nosotros montamos un piano en un escenario flotante en el río, debajo del puente de acceso a Villarrica. Hicimos un concierto y de ese evento nació este videoclip que justo hoy está disponible en las principales plataformas de música, en Spotify, en YouTube, en Deezer, en Apple Music, en todas las plataformas digitales de internet. Destacando esta creación nacional, esta obra hecha acá en Villarrica y por supuesto en nuestro río. Entiendo que tú hoy día presentas un concierto también. Claro, hoy día a las 20 horas, hoy a las 20 vamos a hacer un concierto de lanzamiento de este videoclip con algunos amigos invitados en el Hotel Terraza Suite acá en Villarrica, en la azotea. Hay un Sky Bar ahí y vamos a hacer un concierto y todos juntos luego de eso también vamos a ver ese videoclip a modo de celebración y estímulo para que la audiencia pueda también visibilizar este trabajo en las plataformas de internet. Danilo, no sé si tú puedes explicar, yo la verdad que no lo imagino, puede ser una pregunta tonta, ¿cómo le va a contar a la gente qué dice, qué se escucha de una pieza denominada Tolten? A ver, esta composición que yo creé, que yo hice, tiene una fuente de inspiración en el río. Yo lo he navegado varias veces junto a los boteros pescando, que hacen un recorrido turístico súper, súper atractivo desde el mismo, desde la desembocadura del lago Villarrica por el Tolten hacia abajo. Y esa impresión que generó en mí el tránsito por este caudal, quise plasmarlo en una música, quise plasmarlo en una composición artística musical, y desde ahí todo lo que está escrito y lo que suena hace alusión al río. A los rápidos, a la serenidad, a la grandiosidad de ese cuerpo de agua. Y por supuesto que todo esto está en el contexto de las amenazas que recibe nuestro río, nuestro lago Villarrica, de parte de la contaminación de la cual casi todos somos responsables. Entonces es un llamado a conciencia a cuidar este cuerpo de agua. Qué bonito, nos imaginamos, fíjate ahí, cuando tú hablas de los rápidos, con unos pianísimos, unos increciendo, ¿no? Nos imaginamos la obra. Está, como te decía, tú colocas mi nombre, Danilo Pérez Barría, y al ladito Tolten en internet, y ya te va a aparecer el videoclip. Eso es lo interesante, porque de cualquier parte del mundo se puede observar, y de alguna manera la intención también es mostrar que acá hay cosas maravillosas que existen en nuestra región, en nuestro sur de Chile, que se destacan a nivel mundial y que a su vez son fuentes de inspiración para la creación artística en este caso. Sin duda, nos parece maravilloso que haya personas que se den el tiempo de crear música de este tipo, cuando hoy día, ¿no es cierto?, las tendencias son otras. La gente está escuchando también otro tipo de música, indudable. Hay mucha gente que hace la comparación y dice que linda era la música antes. Pero creo que hay tiempo y hay música para todos los gustos, y te felicito por tomar este camino. Y nos imaginamos que esto has recibido apoyo de algún organismo también para poder ejecutarlo. Sí, claro, esto, el financiamiento de este proyecto es la primera vez que me financia el Ministerio de las Culturas. Tengo otras iniciativas que son muy similares, otros videoclips que están inspirados en otros lugares, pero este es el primero donde cuento con el financiamiento del Ministerio de las Culturas, las Artes y el Patrimonio. También la Municipalidad de Villarrica me ayudó en su momento con el concierto en sí mismo, pero en exclusivo del videoclip tiene que ver con el Ministerio de las Culturas. Es un proyecto financiado por ellos. Ah, qué bien. Danilo, no sé si tú quieres aprovechar la instancia para invitar, si alguien, porque nosotros llegamos muy bien hasta casi el aeropuerto ahí en Villarrica, a lo mejor hay gente que está ahí escuchándonos y que puede acudir en forma física a presenciar la actividad de la tarde, y por supuesto ya mucha gente de estar ahí en YouTube buscando el tema, en este caso la obra Tolten. Sí, bueno, todos invitados para hoy día a las 20 horas en el Hotel Terraza Suite en Villarrica. Vamos a hacer un concierto, vamos a realizar este lanzamiento de videoclip Tolten, Opus 9, es mi novena obra de composición, y ojalá que todos lo puedan disfrutar y sobre todo entender que son cosas que están hechas acá en la región, por artistas de la región, con espacios naturales que son de acá, que nos debería llenar de orgullo de que se está realizando y de que existen estos lugares. Véanlo, compártanlo, suscríbanse al canal de YouTube, en Spotify también, ahí lo pueden buscar como Danilo Pérez Barría, y ahí va a aparecer todas mis propuestas musicales y artísticas que siempre han sido inspiradas y creadas acá. En la región. Gracias, Danilo, por tu tiempo, que sea una bonita instancia y que por supuesto te des el tiempo para seguir creando. Bueno, gracias a ustedes por el espacio. Hasta luego. Hasta luego. El contacto con Danilo Pérez Barría, él es un pianista que nos invita a compartir esta actividad tan especial y por supuesto